Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en el caso de la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte de la isla y 88.7 en el sur. En internet también estamos en la página web de la emisora canariasararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí puedes escuchar y descargar ediciones anteriores del programa y también tenemos colgados varios artículos relacionados. En el control de sonido está Carlos Pérez y empezamos. Nuestro horario es los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde y vamos a estar hablando de cine. Empezamos con el cortometraje Chico Especial de Roberto Pérez Toledo, realizador lanzaroteño. Vamos a escuchar un fragmento. Oye, ¿tú qué sabes hacer? ¿Qué? Sí, ¿qué sabes hacer? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué te hace especial? Pues no sé, así de repente, pero ¿por qué preguntas eso ahora? Si estamos en marzo. Ya. Es lo malo. Te toca otra, ¿vale? Tampoco es mi cumpleaños. ¿Y cuándo es? ¿De verdad que estudias en el conservatorio? Tan complicado lo que haces. A ver. El amor sin sexo es como una pizza sin queso. Estaba sonando el audio del cortometraje Chico Especial de Roberto Pérez Toledo. Tenemos al otro lado del teléfono en esta edición de La Linterna Mágica de Canarias Ara Radio a este director. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hay que comentar que la semana pasada has estrenado tu primer largometraje, 6 puntos sobre Emma, aquí en Canarias, y estaremos hablando dentro de un momento bastante sobre ese trabajo, pero cuéntanos en primer lugar cómo te metiste en el mundo del cine. Creo que tu pasión por este medio viene de la infancia, ¿no? Sí, yo creo que desde muy pequeño mis padres me llevaban al cine habitualmente y yo creo que ahí un poco germinó esta pasión que yo creo que luego ha conducido el resto de mis pasos en la vida, ¿no? Hay un punto, supongo, en la adolescencia donde me di cuenta de que podía intentar contar historias con una cámara y un poco todas las decisiones profesionales las empecé a encaminar por ahí. Me fui a estudiar a Salamanca, de Lanzarote a Salamanca, Comunicación Audiovisual, luego me gradué en Salamanca y ya me vine a vivir a Madrid. Y bueno, en Salamanca también fue donde hice los primeros cortos ya con actores, con guión y demás, porque antes me había dedicado a hacer experimentos con la cámara y yo solo y demás. Y ya fue cuando pude conocer a gente con la misma inquietud que yo y pudimos un poco unirnos para hacer cosas, ¿no? Y bueno, entre tus grandes influencias siempre está Steven Spielberg, ¿no? Sí, aunque ya me gusta a mí que lo que yo hago se parezca un poco a lo que hace él, que me parece el mayor genio ahora mismo en el mundo del cine. Pero es cierto que yo de pequeño viví mucho y mamé mucho el cine dirigido o producido por Spielberg, ¿no? En los 80 sobre todo, películas como E.T., y El Imperio del Sol, El Color Púrpura, o sea, a mí me fascinaron de forma bestial y luego pues también las que él producía, como Regreso al Futuro, Los Goonies, esas son pelis que han quedado súper marcadas en mi retina y que me han hecho amar esto, aunque luego independientemente yo hago cosas que no se parecen en nada y ya me gustaría a mí llegarle a la suela del zapato alguna vez, ¿no? Pero es cierto que es un director muy importante en mi cinefilia, en mi pasión por el cine, ¿no? Y bueno, cuando piensas en esos primeros cortometrajes y la evolución que has tenido hasta ahora, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que todo te va llevando un poco a lo siguiente. Yo creo que en los últimos años me he dedicado a ir sembrando, yo un poco lo veo así, y con cada corto aprendía algo nuevo, con cada corto me enfrentaba a retos nuevos, por así decirlo, y es un poco lo que me ha ido llevando al paso siguiente. Yo creo que la única forma de tirar para adelante en este oficio, en esta pasión, yo creo que se consigue haciendo cosas. Y yo creo que los cortitos te van llevando a lo siguiente y de hecho, bueno, la película, al fin y al cabo, yo la he hecho con la Mirada Producciones, que es una productora que ya me produjo un corto hace 5 años y ahí fue cuando nació la semilla de hacer un largometraje juntos, ¿no? Y yo creo que eso es siempre así, realmente es ir sembrando e ir aprendiendo y dándote de bruces contra lo que supone contar una historia con una cámara y aprendiendo de tus errores y tirando hacia adelante. Yo creo que es la única manera. Vamos a mencionar un par de esos cortometrajes. Pusimos el audio de Chico Especial, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese trabajo? Bueno, Chico Especial es un cortito que hice este año, además porque me lo pidió la gente de notodo.com, que tenían ellos cada año encargan un director que haga un corto para presentar el palmarés de sus premios culturales, ¿no? Y este año pues confiaron en mí para hacerlo y fue un corto que hice mientras estaba posproduciendo la peli, mientras estaba posproduciendo 6 puntos sobre 1 y bueno, un corto muy sencillito con actores que me gustan mucho y que tienen mucho encanto y nada, intenté simplemente, como había que presentar unos premios culturales que están ligados al talento, pues un poco hablar de la búsqueda del talento también en las relaciones personales, ¿no? Y es lo que, bueno, ahí la gente lo puede ver en YouTube y en Vimeo, que está totalmente disponible. Y una idea sencilla también es el punto de partida de Los Gritones, en tu cortometraje quizá más aclamado hasta la fecha. Sí, Los Gritones, pues lo hicimos así como quien no quiere la cosa casi de un día para otro y de forma muy sencillita y con 2 actores, una cámara y yo, allí no había nada más, y en un parque de aquí de Madrid, cerca de Vallecas, y bueno, de estas cosas que haces y de repente pues te das cuenta de que lo que querías contar cuaja, que se entiende en todo el mundo, porque el corto ha sido seleccionado en festivales de los 5 continentes y premiado en los 5 continentes también, y es un subidón realmente comprobar que una idea tan sencilla empatiza con tantísima gente, ¿no? Tantísima gente empatiza con ella. Y bueno, pues una alegría, porque el corto ya roza casi los 40 y 40 y pico premios y ha sido seleccionado en casi 150 festivales y, Y ¿quién nos lo iba a decir a nosotros cuando lo hicimos ahí aquel domingo por la tarde, que el corte iba a dar tantas vueltas y que nos iba a dar tantas alegrías, claro? Y te ha abierto puertas también. Sí, o sea, realmente sí, porque mucha gente me ha conocido a través de Los Gritones y a través de Los Gritones se ha interesado por el resto de mi trabajo. Es un corto que ha estado en la red desde el principio porque se presentó en No Todo Film Fest, que fue donde ganó su primer premio, y a partir de ahí es un corto que ha sido muy viral, que ha rulado mucho por Facebook, por Twitter, y que lo ha visto gente de todo el mundo porque es muy entendible en todas partes, ¿no? Entonces, sí que mucha gente ha conocido el resto de mi trabajo y se ha interesado por mi primer largo a partir de Los Gritones, con lo cual es una alegría, claro. Bueno, no vamos a desvelar más de Los Gritones. Como bien has dicho, está colgado en internet y se puede ver en cualquier momento. Sí, sí, sí. En cualquier caso, sobre los cortometrajes, hay quien los ve simplemente como un proceso de aprendizaje para hacer después películas de gran envergadura, y otra gente pues defiende que se trata de un género con un lenguaje propio. Yo me imagino que estás en esa segunda categoría, ¿no? Sí, yo creo que los cortos tienen toda la entidad del mundo, son películas, solo que son películas cortitas y que puedes, pero para mí tienen toda la entidad y la estructura de un largo, ¿no? Es cierto que muchas veces hay cortos tan cortos que solo te da a tiempo a hacer un pequeño primer acto y un punto de giro y poco más, pero a mí casi que lo que más me interesa también en muchos cortos es poder tener un desarrollo de personajes y poder contar una historia que tenga un arco de evolución, ¿no? Yo creo que ese es el reto y a mí, ya te digo, yo no hice cortos para llegar al largo. Yo disfrutaba haciendo los cortos y con la propia repercusión que han tenido los cortos, ¿no? Es cierto que hay un punto también donde necesitas contar una historia que sientes que no la puedes contar en 10 minutos, ni en 15, ni en 20, y entonces es cuando nace la semilla de querer hacer un largo, ¿no? En el caso de 6 puntos sobre más, una historia que no voy a haber contado en un corto, y por tanto tenía que enfrentarme a la idea de contarla durante hora y media, y es lo que hemos hecho. De todas formas, rodar cortometrajes permite ir explorando esas ideas sin todo el proceso muy largo, ¿no?, de muy dilatado en el tiempo que conlleva una película de gran formato. Sí, claro, y sobre todo con menos responsabilidad, ¿no? Lo que realmente te alivia un poco cuando dices, va, pues hago este corto y si sale mal, pues no pasa nada, ¿no? Evidentemente, en una película te la juegas más porque hay más dinero en juego, porque hay, pues evidentemente, otro tipo de responsabilidades en juego, ¿no? Pero es cierto que para mí los... Uy, perdona, que me llaman el fijo. Para mí, realmente, los cortos han servido como un campo de experimentación bestial y además quiero seguir experimentando con ellos. O sea, que me han servido para darme cuenta de lo que quería contar, de cuál es el tono en el que las historias deben ser contadas y bueno, pues para aprender un montón, para equivocarme un montón y para aprender un montón de los errores. Hablemos ya entonces de 6 puntos sobre Emma. Estuviste bastante tiempo perfilando el guión. Sí, bueno, la película ha tardado casi 4 años en hacerse, entre que necesitábamos encontrar la financiación, y eso siempre es muy complicado y en los tiempos que corren más todavía, y luego de desarrollo de guión también tuvo mucho trabajo, casi tuvimos como 8 o 9 reescrituras, que ya perdí la cuenta. Y bueno, yo trabajé con un editor de guión en un principio que estaba ahí como cirujano para detectar los problemas que tenía el guión a la hora de comunicar con el público o a la hora de contar la historia que quería contar. Y el editor al final acabó convirtiéndose en co-guionista porque aportó un montón de cosas bastante lúcidas a la historia y el trabajo fue muy enriquecedor. Sobre todo yo, que estaba muy acostumbrado a escribir solo, pues trabajar con alguien también te da mucha perspectiva desde fuera, ¿no? Y es alguien que te puede decir, oye, no esto ya lo has contado, no te obsequies con contar esto que ya lo has contado. Y bueno, fue un trabajo muy apasionante hasta que llegamos a tener una versión de guión que nos convencía a todos y que ya dijimos, pues esta es la que se rueda, ¿no? Y está claro que una buena película surge casi necesariamente de un buen guión. Sí, es esencial, claro. Yo creo que una película es la confluencia de muchas variables y muchos factores y muchos elementos, pero el guión es la base, es lo que, si el guión falla o si lo que quieres contar no interesa o no se entiende o no tiene sentido, pues evidentemente no vas a ninguna parte, ¿no? Yo por eso en este caso pues intentamos ser muy estrictos y muy rigurosos con el guión y sobre todo con tener un guión que estuviera concebido para el público, ¿no? Que no estuviéramos contando una paja mental ni una historia ahí de una forma de arte y ensayo y no sé qué, sino yo siempre tuve claro que quería hacer una peli para la gente, para que la entendieran mis padres, mis primos, ¿no? Y es un poco lo que he intentado por encima de todo, hacer una peli muy ligerita de ver, que no sea nada pedante, que no pretenda contar el no va más de ninguna historia ni de ningún tema, sino que sea una historia que conecte con el espectador y que le cuente una cosa que le pueda interesar durante hora y media, ¿no? Pues vamos a escuchar el tráiler de 6 puntos sobre Emma y seguimos hablando aquí en La Linterna Mágica con su director, Roberto Pérez Toledo. Ok. Me llamo Emma. Cuéntanos algo más sobre ti, Emma. Tengo 29 años, pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda. Anda, que no me vendría bien que supieras interpretar un test de embarazo. Una. Si ves una raya, la darás una vez. Una raya. Y si ves dos, la darás dos veces. Eres Emma, ¿verdad? Me he hablado tanto de ti que es como si ya te conociera. Así que nos veremos bastante a menudo. Bueno, yo a ti no. Tranquila, me encanta haceros sufrir. Tú no serás ciega, ¿no? Lo mío es peor. Soy parapléjica. Bueno, cada una con lo suyo. Pues sí. En Braille puedes escribir cualquier letra utilizando 6 puntos. Adiós, Aniceto. Bueno, es más sencillo de lo que parece. Madre mía, yo no sé si me acostumbraré a llamarla así. Solo tienes que dar con los puntos adecuados. Y aquí mi amiga cambia de novio como de gafas de sol. No me sigas. No cambio tanto de gafas de sol. Te quedarías conmigo. ¿Cómo es el psicólogo? Germán, ¿cómo es? Está como un queso, la verdad. Me lo imaginaba. A mí no me engañas. Tú estás maquinando algo. ¿Quieres subir a tomar una copa? Hay unas vistas espectaculares desde mi terraza. Me he enamorado. A mi love. Deeply. Maldices golpeando la puerta. Pero tengo un problema, Germán. No es malvado. Creo que no soy capaz de querer a nadie. De evitar nuestro futuro. Así suena el tráiler de 6 puntos sobre Emma, el primer largometraje del director lanzaroteño Roberto Pérez Toledo. Y bueno, Roberto, efectivamente habrá sido un paso importante después de esos numerosos y premiados cortometrajes acometer este otro trabajo en formato largo, ¿no? Sí, yo estaba al principio como muy preocupado porque yo nunca había rodado más de cuatro días seguidos y aquí pues me enfrentaba a un rodaje de 5 semanas con secuencias muy complejas emocionalmente y actoralmente y bueno, pues luego cuando ya empiezas se te pasa el sofoco y al segundo día pues te das cuenta de que esto es un puzzle que tienes que ir un poco completando día a día con pieza a pieza y luego llevarte todo a la sala de montaje y terminar de darle forma a toda esa historia, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de contar con un equipo bestial en Tenerife y sobre todo también con un reparto maravilloso y de ensueño que me lo puso todo muy muy fácil. Realmente con una actriz como Verónica Echegui, que para mí es una de las mejores actrices de este país, y poder contar con ella ha sido un lujazo y sobre todo que el trabajo ha sido maravilloso con ella. Volviendo al tema del rodaje, se hizo en Tenerife, en varias localizaciones. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso. Bueno, pues yo en principio la concebí la historia como una historia universal que podría ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Y luego cuando ya evidentemente se concretó que íbamos a rodar en Tenerife, pues adaptamos muchos momentos de la historia a la propia geografía de la isla, ¿no? Y yo sobre todo también quería darle como el toque más, encontrar quizás un Santa Cruz de Tenerife más cosmopolita de lo que habitualmente se muestra y es lo que buscamos a la hora de crear el entorno del personaje de Emma, de su casa, de los lugares por los que se mueve y era como, yo quería eso, darle un toque menos típico de lo que se muestra normalmente de una isla tan brutal como Tenerife, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos darle ese toque bastante cosmopolita al entorno de Emma, ¿no? Y también hay localizaciones del Puerto de la Cruz, que yo soy de ahí, y de la Laguna. Sí, Sí, sí, bueno, de Puerto de la Cruz rodamos en Playa Jardín, que ha quedado muy muy guay esa parte. Y luego la casa de Emma y de su vecina son dos apartamentos de Puerto de la Cruz también. Y bueno, yo creo que para la gente de Tenerife es como muy divertido, además tiene una diversión extra ver la peli y ir reconociendo los lugares, ¿no? Y hay gente que me ha dicho, ah, pues yo paso todos los días por ahí, y, pues es genial eso, ¿no? Ir reconociendo los lugares. Y sobre el argumento, estamos ante una historia de amor o de amores y con una ceguera física, pero que también puede ser psicológica, ¿no? Sí, es lo que a mí me interesaba, era sobre todo la ceguera como metáfora, ¿no? Un poco hablar de los tumbos que damos todos en el tema de las relaciones y de los afectos y a la hora de encontrar lo que de verdad deseamos a nivel afectivo. Y eso me interesaba mucho llevarlo a un terreno literal, con una chica ciega que de verdad va muy desorientada con otro tipo de cegueras en la vida, ¿no? Ya parte de una premisa en la que desea ser madre a toda costa y en el camino hacia ese objetivo va a descubrir un montón de cosas de sí misma que no conocía o que no quería conocer, ¿no? Y creo que es lo interesante de lo que cuenta la película, que yo creo que mucha gente se está reconociendo ya, porque además toda las opiniones que nos están llegando esta semana, los mensajes maravillosos de la gente que está viendo la película en la sala, van totalmente encaminados a la empatía, ¿no? Al reconocerse en la historia que estamos contando. Y eso es lo más genial que te puede pasar como director y guionista, es eso, que la gente se sienta tocada por la historia que le has contado y se sienta identificada en esa historia, ¿no? Emma está interpretada por Verónica Echegui, como has comentado. Hay por ahí un vídeo donde ella explica un poco lo que ha supuesto, en su opinión, esta película. Vamos a escuchar un minutito para tener otra perspectiva. ¿Por qué me gusta Emma? Porque es frágil, aunque hace mucho esfuerzo por aparentar lo contrario. Porque es divertida, porque está muy ciega. Me ha gustado tener la sensación de que aquí hay gente que trabaja, que está trabajando por amor, realmente. Cuando recibí el guión, me dio este regalo Robert, me hizo este regalo. Me pasó lo que me pasa pues pocas veces, que es que me volví loca, que empecé a imaginar y a imaginar y me disparé y me empecé a obsesionar con Emma. Me recuerda un poco a la Juani, al rodaje de Yo soy la Juani. Veo gente realmente ilusionada y con muchas ganas de estar aquí, de aportar. El otro día François, ayudante de dirección, me dijo una cosa que me pareció. Me dijo que veníamos todos a ayudar, a hacer algo. Y hay un sentido de equipo y de conjunto muy grande, muy bueno. En realidad se necesita muy poco para hacer cine, para hacer algo bueno. Estas eran las palabras de Verónica Echegui, protagonista de 6 puntos sobre Emma, el primer largometraje de Roberto Pérez Toledo. Y bueno, Roberto, a esta actriz ya la habíamos visto en Yo soy la Juani y me imagino que para ella este papel era otro reto. Sí, para ella, desde el día que le di el guión, pues se lo tomó con una pasión y una energía desbordante, ¿no? Y empezó a investigar por su cuenta, empezamos a conocer a mujeres ciegas muy parecidas al personaje de Emma y bueno, fue un proceso súper enriquecedor y muy muy apasionante, ¿no? Y Verónica, que es una actriz absolutamente desde las tripas y se pringa con el personaje hasta las últimas consecuencias y bueno, fue una brutalidad verla trabajar tan de cerca y que me haya dado a la película este regalo tan maravilloso que le ha hecho a la película con su interpretación. Yo creo que está gustando mucho a la gente lo que ella hace y no me extraña, la verdad, porque está muy bien. Lo que ella ha añadido al guión, ¿no?, digamos. Sí, o sea, ella ha dado una dimensión humana al personaje que está por encima de lo que estaba escrito, ¿no? Yo necesitaba una actriz como ella porque el grado de identificación de la gente con el personaje de Emma también dependía mucho de la actriz que lo hiciera. Yo cuando vi cómo Verónica enfocaba el personaje y cómo te la querías comer desde el primer momento porque es genial lo que hace con Emma, la diversión que le aporta, el carisma sobre todo que le da al personaje, yo me quedé muy tranquilo porque ya dije, esto va a funcionar. Y de hecho creo que está funcionando muy bien con la gente, ¿no? Y el reparto principal lo completan dos actores masculinos, Alex García y Fernando Tielbe. ¿Qué nos cuentas de ellos? Bueno, pues otro lujazo también tenerles a los dos. Alex es un tinerfeño que ahí conocen muy bien ustedes y que creo que crece con cada trabajo como actor, y en esta película además tiene un registro que no había tocado, y yo creo que llega a un nivel interpretativo brutal, que creo que Alex va a hacer lo que quiera en el futuro, porque creo que es un super actor y ha sido un orgullo trabajar con él. Y con Fernando, que es un actor al que yo veía desde hace años, porque él trabaja desde muy pequeño en películas como El espinazo del diablo o El embrujo de Shanghai, y ha crecido también muy muy bien como actor. Ahora tiene 25 años y yo necesitaba además dos actores muy diferentes, ¿no?, para formar ese triángulo extraño con Emma. Y tanto Alex como Fernando me dieron cada uno la energía que yo necesitaba para esos dos personajes de Germán y de Diego, y para que ese triángulo extraño fluyera y fuera encaminado hacia lo que yo quería contar en la película, ¿no? Y creo que, bueno, los dos lo han hecho muy bien. Y estoy muy, muy, muy orgulloso de todo el trabajo de los actores, y del primero al último, ya te digo, ¿sabes? Hay actores que hacen una secuencia y están ahí justo en el punto en el que tienen que estar para que esa secuencia funcione, y es un orgullo, la verdad. Y aunque sea muy difícil resumir, ¿qué destacarías del resto del equipo que trabajó en 6 puntos sobre Emma? Pues sobre todo la eficacia de todo el mundo, ¿no? Yo creo que la película es una película pequeña, que hemos tenido un presupuesto limitado, pero lo justo para contar lo que queríamos contar, y lo hemos hecho con la mejor calidad, con un nivel absolutamente profesional, y eso ha sido gracias al mimo y que le ha puesto todo el mundo, y el nivel de perfeccionismo y de detalle que ha tenido todo el mundo en el equipo, desde la gente de maquillaje, vestuario, la producción estuvo muy muy bien hecha, y el plan de rodaje también estuvo muy muy bien hecho y muy bien pensado, para que nunca nos quedáramos sin rodar nada que por una cuestión de tiempo. Hay muchos días que estábamos incluso una hora antes de lo previsto, con lo cual eso significaba que estaba todo fluyendo muy bien y que todo estaba yendo de forma bastante idílica. Para mí, ya te digo, el rodaje fue una de las mejores experiencias de mi vida, y el último día de rodaje, que acabamos el 30 de diciembre del año pasado, yo estaba muy cansado, pero sentía que podía rodar otra película del tirón, ¿no? O sea, fue como muy, muy enriquecedor, ya te digo. Y todo ese trabajo ahora ha dado sus frutos, y la semana pasada fue el preestreno y el estreno. Lo sí. Primero en el TEA, ¿no? Tenerife Espacio de las Artes, una institución que está apoyando bastante el cine. Sí, bueno, pues claro, lo hicimos el preestreno, hicimos dos pases en la sala del TEA, que es una sala súper bonita y que es muy, muy acogedora, y fue genial para enseñar esa película a gran parte del equipo y a muchos amigos que también vinieron a verla, y bueno, fue muy, muy emocionante. Verónica y Alex, por ejemplo, no habían visto la película porque no había sido posible durante las semanas previas. Al final fue como ya les dije, bueno, pues ya mejor que os reservéis para la noche del preestreno y que la veáis con toda la magia que supone un preestreno. Y bueno, yo realmente me importaba la opinión de todo el mundo que estaba allí, pero también mucho la de Verónica y Alex como protagonistas de la película. Y bueno, ellos acabaron súper emocionados y hubo allí muchas lágrimas y muchos aplausos. Y bueno, fue una de las noches que no voy a olvidar nunca. Y luego la película al día siguiente, pues ya, desde el día siguiente, pues están las salas. Y sobre todo lo que destaco, esto es lo que te digo, ¿no? La cantidad de mensajes que nos están llegando por Facebook, por Twitter, por todo tipo de redes sociales, y de gente que está viendo la película y que la está disfrutando, ¿no? Yo te animo a verla si no la has visto. La tienes ahí en los Renoir Price y bueno, pues ya me comentarás qué te parece. Pero de momento estamos muy contentos. En los Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife, en Multicines Monopol de Las Palmas de Gran Canaria y en Multicines de Lanzarote. Pero esto no para aquí, y hay pendiente una distribución nacional e internacional de 6 puntos sobre Emma. Sí, nuestra distribuidora es Alta Films, que es una distribuidora de títulos españoles muy, muy importante. Y ahora, bueno, pues concretaremos con ellos una fecha para lanzarla a nivel nacional a partir de principios de 2012, y bueno, esperando que lo que ha empezado a ocurrir en Canarias pues se expanda luego a nivel nacional, ¿no? Y luego tenemos una distribuidora también internacional que va a estar moviendo la película por festivales de fuera y también por mercados de fuera, ¿no? Para intentar venderla en todo tipo de países y bueno, pues estamos muy contentos porque hay gente que está apostando por la película y eso pues significa que hemos hecho algo que está bien, ¿no? Y que puede tener un camino largo, ojalá. Y también por ese carácter universal que le han querido dar a la historia. Sí, sobre todo por eso, porque yo creo que la historia de Emma se va a entender en todas partes. Yo creo que ahí no va a haber ningún tipo de muro entre el espectador de cualquier país y la historia que hemos querido contar, porque es muy de personajes y seres humanos, y al fin y al cabo todos hemos pasado por las cosas y por los estados de ánimo por los que pasan estos personajes, ¿no? Y tú no has parado de trabajar, parece que has terminado un nuevo cortometraje, se llama Historia de una cama de 90. Sí, este lo hice en septiembre, está ahora en montaje y bueno, pues ha sido una locura porque en el corto han trabajado 31 actores, o sea, y es un corto que va a durar 8 minutos, pero han pasado por ahí 31 actores. Y bueno, es un corto que cuenta la historia sentimental y sexual de un chico desde los 18 hasta los 25 años, a través de toda la gente que pasa por su cama, ¿no? Y he tenido la suerte de contar con actores muy conocidos que han venido ahí a hacer su pequeñita aportación durante 5 minutos y luego hemos pasado al siguiente actor, o sea que ha sido como un fin de semana muchos actores pasando por delante de la cámara y he tenido además a todo el reparto de la peli, de 6 puntos sobre mí, han estado Verónica, Alex, Nacho y Fernando y Mariam han estado también en el corto y ha sido, bueno, pues una cosa muy divertida hecha entre la familia que ya formamos un poco todos, ¿no? Y encima ya hay un segundo largometraje en el horizonte. Sí, ya tengo pues una idea muy firme y bastante escrita de lo que queremos que sea el nuevo guión. Nos han dado ayuda ahora también el gobierno de Canarias para el desarrollo de esta historia y bueno, pues para allá vamos. Esperamos que nos resulte un poquito más fácil que el anterior, lo de conseguir la financiación, que es lo más complicado siempre. Y bueno, pues ahí estamos, a ver qué pasa. Siempre le estamos dando vueltas al mismo tema, ¿no? Es la complicación de hacer cine en Canarias, complicación añadida quizá la que tiene cualquier realizador del resto de España. Bueno, yo creo que es complicado en todas partes ahora mismo. Realmente pues yo tengo muchos compañeros cortometrajistas que están ahí luchando con su ópera prima y les pasa lo mismo en Canarias que en el País Vasco, que en Madrid, que en cualquier sitio, ¿no? O sea que ahora mismo pues estamos en una tesitura donde pues cuesta que las productoras apuesten grandes presupuestos por historias, porque bueno, yo qué sé, por la crisis general, si antes era complicado, ahora mucho más, ¿no? Y bueno, pero no, yo no quiero pensar mucho en ello y confiar en que los proyectos van a seguir saliendo adelante y que vamos a poder seguir contando nuestras historias, ¿no? Yo espero. Y si no, pues siempre nos quedarán los cortitos hechos con presupuesto cero y una cámara y dos actores, ¿no? Yo siempre pienso eso. Lo importante es seguir trabajando, claro. Sí, lo importante es rodar y contar historias, porque ya esto es yo lo vivo ya como una adicción muy, muy, muy bonita, pero es como que ya sientes que necesitas seguir en este camino, ¿no?, como sea. Y al margen de que tus historias puedan tener puntos comunes, en términos técnicos, ¿cómo te definirías como director? Pues yo siempre con una técnica muy al servicio de los actores y de los personajes. Yo no me considero un director de grandes alardes, yo creo que no sabría muy bien qué hacer si tuviera grúas, si tuviera demasiadas florituras técnicas y visuales, porque normalmente lo que cuento se cuenta con primeros planos y con la expresión de los actores y con lo que dicen y con lo que sienten y lo que transmiten a través de sus ojos. Y yo ya te digo, para mí siempre lo primero es poder contar la historia a través de los actores. Y para eso normalmente lo que necesito es tenerles en primer plano y tenerles muy cerca de la cámara. Y es lo que intento. O sea, no, ya me gustará seguir indagando en el futuro hacia cosas técnicas más complejas y demás. Pero bueno, de momento y en 6 puntos sobre Emma lo que hemos intentado sobre todo es estar al servicio de que la técnica estuviera al servicio de la interpretación de los actores. Aún así, habrás tenido ocasión de probar algunas nuevas experiencias como director, por ejemplo, esa escena en el tranvía, ¿no? Sí, bueno, pues rodar en el tranvía tuvimos un día ahí, fue muy muy muy bonito y muy divertido. O sea, que sí que el tranvía es uno de esos lugares que es muy muy vistoso. Donde pongas la cámara vas a tener un plano atractivo y yo creo que lo que hicimos está muy bien. Son dos momentitos de la película pero ahí están aportando lo que tienen que aportar en cada momento, ¿no? Pues nada, Roberto, ya vamos terminando con la entrevista. Si quieres hacer una breve invitación o darnos razones, además de las que ya hemos comentado, para que los oyentes se pasen por el cine para ver 6 puntos sobre Emma. Sí, bueno, yo creo que esto es como recomendar a un hijo, ¿no? Que siempre es como, pues tú qué vas a decir. Pero yo creo que la gente va a encontrar un bonito viaje si deciden ver la peli y durante hora y media, y que lo que les cuenta la historia y la película les va a emocionar y les va a entretener, sobre todo, yo creo. Y bueno, pues que pregunten a los que la hayan visto y bueno, y a ver si un poco por ahí. Normalmente lo que funciona luego es el boca a boca, y que te la recomiende tu primo, que te la recomiende tu mejor amigo. Normalmente es mucho más valioso que lo que yo pueda decir o que cualquier crítico pueda decir, ¿no? Entonces, lo que estamos un poco apostando es eso, pues que la gente la vea y que la gente la recomiende si le apetece, ¿no? Y bueno, parece que está ocurriendo, parece que ese boca a boca se está dando en las islas, o sea que encantados estamos. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio, Roberto Pérez Toledo. Bueno, muchas gracias a ti. Venga, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Y seguimos aquí en nuestro programa sobre cine. Vamos a empezar a hablar ahora del director que desarrolló buena parte de su carrera en el cine mudo, George Wilhelm Pabst. Seguimos aquí en La Linterna Mágica, programa sobre cine de Canarias Ahora Radio, y tenemos al otro lado del teléfono a Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, a todos los oyentes, ¿qué tal? Bueno, tenemos que decir que has vuelto aquí a Las Palmas de Gran Canaria, así que esperamos seguir contando contigo aquí en el programa. Sí, por supuesto, acabo de llegar hace unos días desde Madrid. Ya tenemos tiempo para poder elaborar contigo los siguientes programas. Bueno, ¿qué te ha parecido esta música de piano tan agitada? Pues sí, bastante arrebatadora. Y he de decir que conozco poco la filmografía de Pabst, así que tú hoy harás de maestro de ceremonia, sí, por así decirlo. Lo que vamos es ir buscando referencias y puntos de enlace en la filmografía de este director con otras películas o referencias culturales que nos van a reafirmar en la modernidad que presenta la obra de Pabst. Tenemos que decir que es un director bastante olvidado. Esta era la música de su película de 1926, Misterios de un alma, cine mudo. Y en concreto este fragmento de la banda sonora se corresponde con una escena onírica que dura casi 7 minutos, más o menos, y que es un auténtico despliegue técnico por parte del director. Estamos hablando hoy aquí en La Linterna Mágica de George Wilhelm Pabst, porque la semana pasada el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organizó uno de esos estupendos ciclos con 5 títulos de este realizador que abarcan un periodo entre 1926 y 1932. Es la época en la que también estaba trabajando en Alemania gente como Fritz Lang, por supuesto, o Murnau. Y resulta curioso, Orlando, que normalmente en la historia del cine pues ha quedado la sensación de que en esa época en Alemania lo único que se hacía era expresionismo, ¿no? Sin restarle el menor mérito a esas grandes películas de Lang y Murnau, pero es un poco la referencia icónica de aquella época y aquel lugar. Pues sí, la sombra del expresionismo en Alemania en la primera etapa del siglo XX, la verdad que es bastante alargada. Y hay directores como Pabst que ahora se han rescatado, pero se mantenía un poco a la sombra de estos grandes realizadores. Estuvo presentando el ciclo Luis Miranda, organizador del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y una de las personas, por supuesto, que más sabe del séptimo arte aquí en las islas y que también ha estado alguna vez en el programa. Y una de las cosas que decía, que para él pues no tiene nada que ver el cine de Pabst con el expresionismo, intuía una relación con la cultura vienesa, y eso se nota, por ejemplo, en este primer título, Secretos de un alma, que es una oda al psicoanálisis. De hecho, a Freud parece que no le interesaba el cine, lo debía de considerar algo superficial, un nuevo arte que no estaba cuajado, digamos, pero sí que colaboraron un par de los discípulos del gran maestro del psicoanálisis en esta película a la hora de crear esas ideas del argumento, y de hecho se define como un thriller psicoanalítico, ¿no? Me recuerda un poco a aquella gran película de Svanmayer que vimos en la última edición del Festival de Cine de Las Palmas, que era también una comedia sobre el psicoanálisis, ¿no? Surviving Life, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, y me acuerdo de esa película perfectamente, porque incluso la vimos en 2 ocasiones, de lo impactante que resultó la maestría de Svanmayer con sus imágenes icónicas, sobre todo la de Jung enfrentándose con Freud, que era una situación bastante cómica. Y bueno, ¿y qué relación crees que hay entre Svanmayer y Pabst? Bueno, una tercera pieza del puzzle es que la nueva película de Cronenberg, Un método peligroso, también parece que va por ahí. Pues lo que quería comentar es que Secretos de un alma debió de ser una de las primeras películas, imagínate, en 1926, que abordaran con tanta profundidad el tema del psicoanálisis. De hecho, podemos decir que se trata de una propaganda del psicoanálisis, porque se presenta como la panacea capaz de curar cualquier desorden. En ese sueño completamente delirante, donde sonaba de fondo la música de piano que pusimos antes, hay un montón de referencias que el psicoanalista acaba explicando y acaba salvándole la vida al protagonista, digamos, ¿no? Hay incluso un desenlace que no acaba de corresponderse, si se quiere, con el tono oscuro que encontramos en buena parte de la película, pero sí que es un título bastante interesante, desde luego no a la altura de las obras maestras posteriores de Pabst, pero tiene ese mérito de haber abordado el psicoanálisis. Otro director posterior muy interesado también en esta técnica pues fue Alfred Hitchcock, ¿no? Que dedicó algunos de sus títulos al tema. Así que... Sí, quería hacer hincapié tan solo en un título de Hitchcock que se me viene a la cabeza, que recuerda, uh-huh. Notorious, si no me equivoco mal... Notorious era Encadenados, ¿no? Ah, sí, perdona, sí, recuerda, sí, recuerda Spellbound. Ajá. Si no recuerdo mal, sí, que bueno, el psicoanálisis también tiene un papel importante en un personaje como Gregory Peck, que aparece en la película, que tiene oscuros y claros en su personalidad de ahora y que se ve reflejada en el pasado. Y bueno, aparece también ahí unos decorados impresionantes de Dalí, con una escena onírica impresionante. Y bueno, yo creo que Hitchcock, a raíz de la psicología, del psicoanálisis de Freud, introdujo mucho en sus películas. Pues ahí está una primera señal de la modernidad de la obra de Pabst, este director que trabajó en Alemania y cuyos títulos más conocidos, relativamente por desgracia, son de la época del cine mudo. Luis Miranda encontraba incluso adelantos de técnicas y contenidos que aparecerían, por ejemplo, en Un perro andaluz o en Persona, de obras maestras de Luis Buñuel y Bergman, respectivamente. Así que, en fin, tiene su miga esta primera película que se proyectó en el ciclo de Pabst en el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Luego, pues ya tenemos las dos películas de 1929, completamente icónicas y con esa presencia de Louise Brooks. Esta era, claro, una actriz de Hollywood, pero que acabó creando sus mejores trabajos en estos dos títulos junto a Pabst, con ese corte de pelo tan especial, y se han escrito pues libros y libros sobre la personalidad de Louise Brooks, la modernidad, de nuevo haciendo hincapié en ese concepto, la frescura que tenían sus personajes frente a la interpretación que en el cine mudo suele ser bastante teatral. Orlando, tú podrás poner muchos ejemplos, pues Louise Brooks parece sacada de una película actual. Sí, la verdad que sí. Por lo que estás diciendo, sí, el cine mudo habitualmente saca técnicas teatrales, y lo que no puede expresar con la voz, pues lo expresa con gestos ampulosos. Ahora recuerdo una película que vi en la Filmoteca este verano, de Pola Negri, una película que rescató la Filmoteca de Polonia. Se llama Mania, y la verdad que ahí se ve lo ostentoso que eran los actores en esa época, en el cine mudo. De hecho, Louise Brooks era considerada por algunos en aquella época una mala actriz, pero el tiempo le ha dado la razón, yo creo. Y bueno, lo que ocurre es que no nos podemos solo centrar en esta actriz, porque si no va a dar la sensación de que Pabst era un realizador mediocre que tuvo la suerte de contar con ella, y gracias a eso pues ha pasado a la historia, y creo que ese no es el caso. Podemos encontrar más referencias germinales en el cine de este director que luego se irían desarrollando. Por ejemplo, lo que voy a decir es una especie de tema herético, podríamos decir, pero en La caja de Pandora, esa primera película de Pabst con Louise Brooks como protagonista, encontramos un personaje que es clavado al futuro Charles Foster Kane de Ciudadano Kane, un periodista de alto standing que acaba enredado con una mujer ligera del mundo del espectáculo, en este caso una bailarina, Louise Brooks. En Ciudadano Kane sería una cantante, ¿no? Y eso pues le acaba trayendo un poco la ruina. No quiero decir que Ciudadano Kane sea una copia de La caja de Pandora, pero a mí me saltó mucho la similitud incluso física entre ambos personajes cuando vi la película de Pabst. Así que pues una cuestión también de que puede ser que ambos se inspiraran en la figura del magnate de los medios de comunicación William Hearst, ¿no? Que es bien sabido que no solo era el padre del sensacionalismo, sino que también tuvo flirteos de este tipo. Pero bueno, y luego, como caso curioso, en la caja de Pandora, aparte de esa presencia luminosa e irrefrenable de Louis Brooks, aparece la que muchos han considerado la primera lesbiana, el primer papel de una lesbiana en la historia del cine. Es curioso, ¿no?, porque ese es un tema que tardaría bastante en tratarse en el mundo del séptimo arte. Sí, la verdad que sobre todo el mundo del cine en esa época era reticente a tomar cartas en el asunto más sexuales, que no fuese la heterosexualidad, por así decirlo. Y bueno, como dices tú, hasta muchos años más tarde nos ha tocado el tema de la homosexualidad así tan con tanta claridad. En parte lo que ocurre en la caja de Pandora es que el personaje de Louis Brooks tiene esa fuerza de atracción tan enorme que incluso hasta las mujeres pues acaban cayendo en sus redes, ¿no? Y eso es el motivo de que esté esa lesbiana dentro del argumento, que no aparece caricaturizada de ninguna manera, sino que es un personaje maduro, pero que tiene esa opción sexual y que le causa un dilema bastante grande la atracción que siente hacia Louis Brooks. Y bueno, ya pasamos a la tercera película del ciclo, Tres páginas de un diario, también de 1929, también de Pabst con Louis Brooks. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención aquí bastante es que hay varias películas donde se aborda el tema de los reformatorios, los orfanatos y todo eso, ¿no? Pues por ejemplo, Cero en conducta, ¿no?, de Jean Vigo. Pero Pabst, que por lo visto fue prisionero de guerra en un campamento durante bastante tiempo en la Primera Guerra Mundial, eleva todo este tema del reformatorio hacia un sadismo y un surrealismo, si se quiere, que yo encuentro que es un precedente, digamos, de la película de Pink Floyd dirigida por Alan Parker, The Wall, en esa mítica escena con la música de Another Brick in the Wall, con todos esos alumnos comportándose de forma mecánica. Y aquí, en Tres páginas de un diario, encontramos lo mismo. ¿Quién sabe si esa referencia tiene alguna base o es simplemente una invención por mi parte? Pero la verdad que es uno de los temas más llamativos de esta película. También se aborda el tema de la caída, pues, de una joven inocente en el mundo de los bajos fondos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían tus películas favoritas, Orlando, sobre ese tema de los orfanatos y demás? Hombre, has nombrado una de las piezas cumbres para mí del cine mudo, que es Cero en conducta, de Jean Vigo. Para mí está llena de una poesía visual jamás contada. Y así a bote pronto, esa es la película que para mí tiene referencia. Bueno, y después Los 400 golpes lo habla un poco así de soslayo, ¿no? Pero no te introduce en ese tema concretamente, en los orfanatos. En cualquier caso, insisto que las escenas del reformatorio de Tres páginas de un diario van por un cauce distinto al de Jean Vigo. Aquí lo que se destaca, pues, es un sadismo y con una estética que es donde único puede decirse que Pabst se acerca en algún momento al expresionismo. Pero bueno, vamos a citar simplemente los otros dos títulos del ciclo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dedicado a este realizador, George Wilhelm Pabst. Por un lado, La comedia de la vida, una adaptación de la obra cumbre de Bertolt Brecht y Kurt Weill, La comedia de los cuatro cuartos. Desde luego una obra cumbre, la obra de teatro original dentro de la cultura del siglo XX, ¿no? Sí, así es. Bertolt Brecht para mí es uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, y ahí está también el letrista Kurt Weill, que trabajó muchos años con Brecht. Así que es una de las grandes obras que he tenido la suerte de verla en teatro hace muchos años, y me parece que habla de los horrores un poco de la preguerra y los horrores del ser humano. Pues aquí tenemos la versión cinematográfica de Pabst, justo casi en la transición del cine mudo al cine hablado, porque tenemos que decir que este director, aunque sea más conocido por esas primeras películas, siguió trabajando hasta bien entrados los años 50 y por aquella época también estuvo dirigiendo óperas y demás. Como última anécdota podemos comentar que a Bertolt Brecht parece que ser que no le gustó demasiado la adaptación que tuvo el nombre de La comedia de la vida, porque Pabst pues la trasladó al cine y sacó partido del nuevo medio, con lo cual la teatralidad exagerada y buscada de la obra original quizás se perdió un poco, pero sigue siendo una buena película. Y bueno, ya el ciclo se cerró con La Atlántida, una película pues sobre ese mítico continente, ya de 1932, La comedia de la vida era de 1931. En fin, yo lo que quería trasladar a los oyentes es que ha sido muy interesante este ciclo. Hay muchos aspectos que se podrían analizar largo y tendido y que nos hablan de la modernidad de este realizador tan injustamente olvidado, George Wilhelm Pabst. Así que nada, Orlando, muchas gracias por estar por aquí. Bueno, gracias a ti, pero eso es que no he estado muy lúcido, pero todavía tengo el jet lag y no he podido disfrutar de este ciclo de Pabst. Así que, bueno, en otra ocasión hablaremos largo y tendido y con una base más propia. Bueno, como introducción yo creo que no ha estado mal tampoco. Muy bien, muchas gracias, Ayuse. Pues hasta nada, la próxima. Seguimos aquí, ya toca despedirnos. Damos fin al programa de hoy. Hemos tenido en primer lugar una entrevista con el director lanzaroteño Roberto Pérez Toledo, hablando de su nueva y primera película de formato largo, 6 puntos sobre Emma. Y luego pues hemos contado nuestras impresiones sobre ese ciclo del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dedicado a George Wilhelm Pabst. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en la web canariasahararadio.com. Nuestro blog es lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando Orlando Santana y Ayose García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.